el que lo acompaña cada día jueves a esta hora, Leonel Alberto Rojas, un amigo que hace un viaje, un recorrido para decirle a usted: encuéntrese consigo mismo, con su interior, con el Dios que lleva ahí, en lo más profundo de su ser. Bienvenido una vez más, Leonel Alberto Rojas. Hola amigos, buenas noches. Un saludo cariñoso para todos los que están escuchando otra vez, como digo siempre, de las ondas radiales. Aquellos que están en sus casas, en la pieza, en la cama, escuchando antes de dormir o porque se aburrieron de ver otras cosas. También quiero saludar a través de la web, las personas que están mirando aquí. Estoy haciendo un saludo a la cámara. Y como les dije en el programa pasado, me van a perdonar, en estos programas voy a ser un poquito más todavía así desafiante, tal vez para muchos conceptos que hay instalados, muchas creencias, porque hoy día estamos hablando de que se acerca nuestro aniversario, el aniversario de nuestro creador, que es el 21 de agosto, a las 12:30 nace Jesús de Nazaret, nace el creador de este universo como un humilde niño, como un ser humano. Debido a una planificación, aún él tenía que cumplir ciertas cosas que son las que nos están contando acá. Este equipo de reveladores que vino de los confines del universo a contarnos, a entregarnos, a regalarnos información, porque a la humanidad, los habitantes de este planeta en particular, de este planeta, el planeta conocido afuera en el exterior como el planeta de la cruz, los habitantes de acá estamos muy confundidos. Y díganme si con las cosas que pasan en estos momentos, no solamente en Chile, en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, los escándalos entre los representantes, autodesignados representantes de Dios, las falsedades que hemos tenido que muchas veces hacernos los tontos, porque sabíamos que algo no nos calzaba y tenemos que quedarnos callados, pero bueno, todas esas cosas se están cayendo. Ha llegado el momento, los tiempos, son una señal de los tiempos, en que empiezan a aparecer las verdades ocultas. En el programa anterior, estos amigos, este equipo de periodistas que estaban hablando acerca de las manipulaciones, la apropiación de los recursos naturales, estos grupos de poder que están instalados acá en el planeta, también hacen un llamado a la conciencia, a abrir un poco los ojos, atrévase a pensar un poco distinto. Como también en este programa hablamos de salud física, esto no está muy separado. Cuando hablamos de este tipo de temas, no estamos hablando de algo que no tenga que ver con la salud. A nosotros nos han criado, nos han enseñado a pensar de cierta forma, un poco esquematizada, en que las cosas nosotros, la mayoría, no tenemos la capacidad de relacionar los temas, relacionar A con B, y darse cuenta que si B es igual a C, entonces A y C estamos hablando de lo mismo. Por decirlo un poco, usando un lenguaje más matemático, los que alguna vez estudiaron matemáticas en el colegio, la ley de la transitividad. Bueno, también les ocurre con las historias que nos pasan a los seres humanos. Si existe gente que se preocupa, que invierte tantos recursos en hacer que usted piense de cierta manera, es porque a alguien le conviene. Precisamente no a usted. Si no, le pregunto en este minuto si está satisfecho con el aumento de 10.000 pesos que va a tener el salario mínimo de aquí al año 2019. Usted, me imagino que está feliz, que no sabe qué va a hacer con tanto dinero. ¿Y quiénes van a elegir qué precio va a tener su trabajo, a usted que es una persona humilde, de esfuerzo? Son personas que, si usted quisiera ganar lo que ellos ganan, tienen que trabajar 3 años para que usted gane lo que ellos ganan en un mes. Y esas personas analizan, se gastan tiempo, les pagamos nosotros su sueldo para llegar a la conclusión de que en realidad 10.000 pesos está bien, ¿ya? Dígame si no es una burla. Y yo le digo, yo estoy seguro que lo que le estoy diciendo a usted le hace sentido, pero ¿hace algo usted con esto? Yo no le pido que salga a tirar piedras ni que se vuelva loco, no vaya a trabajar. Lo único que le pido, abra los ojos, porque así como se lo están faenando con este tema, nos han estado o nos han querido faenar con muchas otras cosas, especialmente con los temas estos de religiosidad popular, con estos temas donde a usted lo convierten en una oveja y después lo meten en un redil y usted pasa a depender de las bondades de un pastor y usted pierde su identidad. Se trata en este programa, mis queridos amigos, yo me la juego por eso, en que quiero hacer que usted abra su conciencia, que usted descubra que usted también persona, que usted no necesita que nadie, ni yo, le venga a decir lo que tiene que pensar. Atrévase a dudar. Entonces, como es un programa contestatario y aquí mezclamos todos, ¿podemos poner música, Juan Carlos? Reptil de Miguelito, ¿puede ser o no? ¿Qué tienes ahí? Ya. ¿Por qué? Porque resulta que hoy día yo voy a hacer una lectura de los relatos de estos seres interestelares que le voy a contar de nuevo. Si usted no estaba al tanto en los programas anteriores, ¿quiénes son? ¿De quién se trata? Este libro de Urantia. Vamos con música. Que te limita por poder, ambición para no crecer. Le transmite toda su frustración. No seas presa fácil. Seguimos entonces con nuestro programa. Hay un tema relacionado con el conocimiento que abre la mente, abre la puerta también al desarrollo espiritual. Es un acto absolutamente intuitivo y natural de todos los mamíferos, el sentimiento del miedo. Los animales sienten miedo, usted puede presenciar, usted si tiene mascota, usted sabe cuando su animalito tiene miedo. Nosotros también, nosotros somos en ese aspecto tan mamífero como ellos. Pero existe otra parte en el organismo de un ser, de un mamífero más evolucionado, que somos los seres humanos, que nos permite cuestionarnos ese miedo y tratar de entender de dónde viene. Para que ustedes sepan, hay una declaración de Jesús de Nazaret en uno de sus diálogos, en donde le preguntan qué es lo que es un ser humano, porque él hablaba de los seres humanos, y él les dice a la gente que un ser humano es un animal con autoconciencia de sí mismo. Repito esto, un ser humano es un animal con autoconciencia de sí mismo. Es importantísimo porque para poder ser ser humano usted tiene que tener conciencia de quién es usted. Y si usted abre bien los ojos y usted percibe lo que está pasando afuera, lo que pasa en el planeta, lo que pasa en el mundo, todo el sistema se mueve de manera tal que usted ojalá esté lo más enajenado posible, en donde usted sepa que todo está pensado ya para usted, que todo está planeado. Y eso es lo peor, usted no se puede quedar en ese estado, amigo, tiene que ser desconfiado. Entonces, hace unos, estamos a 2070, 80, 90 años más o menos, comenzó un proceso de entrega de información a la humanidad allá en Chicago. Había, esta historia la he contado y ustedes la pueden buscar en internet, hay unos documentos muy buenos en YouTube donde hace un relato muy muy resumido de lo que pasó con un equipo de personas que fueron recibiendo documentos vía de una persona que actuaba como un canalizador, y después incluso por aparición espontánea de documentos escritos, que una vez que eran transcritos con máquina de escribir, estos documentos desaparecían. Hubo todo un despliegue desde afuera del universo para contarnos cosas como, por ejemplo, que nosotros somos el planeta número 606 de un sistema donde antes que nosotros hay 605 mundos habitados. Esto suena loco, ¿verdad? Suena loco porque todavía acá nos tratan de entretener respecto de los ovnis, de que si en realidad apareció o no apareció, no, si era un ovni o era un dron, distintos temas. Amigos, solamente en nuestro sistema, que está formado por alrededor de 1000 planetas, hay, hasta cuando llega esta relación, esta revelación, nosotros éramos el planeta número 606 con vida humana, con sociedades organizadas. En el universo, nos contaron, existen millones de mundos habitados, y en particular quiero hacer una lectura. Hay una parte acá en el libro, en el documento número 12, en donde hay una parte donde dicen estos reveladores, que es un equipo de entidades interestelares con nombres, dicen: aunque a simple vista el ser humano tan solo puede ver dos o tres nebulosas más allá de las fronteras del superuniverso de Orbontón, que es donde nosotros estamos, vuestros telescopios literalmente revelan millones y millones de estos universos físicos en proceso de formación. La mayoría de los dominios estelares visualmente expuestos a la investigación de vuestros telescopios modernos están en Orbontón, pero mediante la técnica fotográfica, los telescopios más poderosos penetran mucho más allá de las fronteras del gran universo hasta los dominios del espacio exterior, allí donde incontables universos están en proceso de organización. También existen otros millones de universos fuera del alcance de vuestros instrumentos actuales. En un futuro no lejano, y esto lo decían allá por el año 1950, los nuevos telescopios revelarán a la mirada sorprendida de los astrónomos urantianos, los astrónomos terrícolas, no menos de 375 millones de nuevas galaxias en los tramos remotos del espacio exterior. Al mismo tiempo, estos telescopios más poderosos revelarán que muchos universos aislados que anteriormente se creían que estaban en el espacio exterior son en realidad parte del sistema galáctico de Orbontón. Ellos hablan, amigos, de que existen 7 superuniversos. O sea, dejemos de lado que estamos hablando de universos, nosotros estamos en un universo. Pero existen incontables millones de universos. Y estos están estructurados, hay un orden en el universo, en el, digamos, un universo con mayúscula, ¿ya? Entonces dicen que estos 7 superuniversos, de los cuales nosotros formamos parte de uno de ellos, todavía están creciendo. La creación no ha terminado. La periferia de cada uno de estos superuniversos se está expandiendo gradualmente. Nuevas nebulosas se están estabilizando y organizando constantemente. Y algunas de las nebulosas que los astrónomos de Urantia consideran extragalácticas están en realidad junto a la frontera de Orbontón y viajan con nosotros. Los astrónomos ubersanos, estamos hablando de astrónomos que no están acá, de otra parte, de Ubersa, observan que el gran universo está rodeado por los antepasados de una serie de conjuntos estelares o planetarios que rodean completamente la presente creación habitada como anillos concéntricos de múltiples universos exteriores. O sea, podría estarle leyendo mucho tiempo, pero lo que quiero hacerles notar, amigos míos, que la información que nos han entregado es súper completa, es muy completa y es muy coherente. Yo le voy a leer un poco más adelante donde nos cuentan cómo están estructurados los universos, los planetas, los sistemas del que nosotros formamos parte. Le digo, esos son números enormes, pero para que ustedes sepan, existen. Sin incluir un lugar del universo que es donde está la isla central del paraíso. El paraíso existe y ese lugar se llama Jabona con H. El plan de organización universal dice tiene las siguientes unidades. Superuniversos, hay 7. Estos superuniversos están organizados en sectores mayores. Un sector de un universo y hay 70 sectores mayores. Pero a su vez, estos sectores mayores están organizados también en sectores menores. Hay 7.000 sectores menores. En esos sectores menores entonces están los universos locales. Uno de esos es nuestro. Hay 700.000 universos locales. Los universos locales están estructurados en constelaciones, por ejemplo la Vía Láctea, la constelación de Andrómeda, que son nombres puestos por nuestros astrónomos. De esas constelaciones hay 70 millones. Y en cada una de esas constelaciones hay 7.000 millones de sistemas locales. Y en esos sistemas locales, de los cuales uno es el nuestro, que se llama Satania, uno de esos sistemas locales, que son 7 millones, hay, escuchen, 7 billones de planetas habitables. De esos números estamos hablando. Entonces, fíjense el camino que ha recorrido la humanidad. Por su propio esfuerzo, desafiando poderes fácticos instalados acá en el planeta, pasamos hace unos 500 años de creer que éramos el centro del universo, y ahora nos damos cuenta que con respecto a estos 7 billones de planetas habitables, no todos están habitados. Nosotros somos uno más, nosotros. Sin embargo, una cosa sí hay que hacerles notar, que los reveladores nos hicieron notar. Así será de grande la creación, pero para el Padre Universal, cada uno de nosotros somos importantes. No porque seamos demasiados, Él no sabe qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. Esto es tremendo. Entonces, cuando yo les cuento esta información, les estoy hablando, amigos, de temas espirituales. Esto tiene que ver con la espiritualidad, porque para creer hay que saber. Pero si usted no sabe nada o sabe muy poco, usted va a creer cualquier tontera, cualquier cosa. Por eso la ignorancia es la madre de todas las desgracias. La ignorancia permite que usted sea atropellado en sus derechos, porque si usted ignora cuál es su verdadero, cuál es el verdadero sentido de su vida, usted no se dejaría atropellar. O sea, nadie le pasaría el pie encima, no lo avasallarían. Eso no se nota, pero se ve una persona que está autoconsciente de sí mismo, que tiene conocimiento y tiene fuerza espiritual. Esa persona brilla con luz propia. Y entonces es identificable fácilmente, y la gente dice, oye, este tipo o esta señora, algo tiene, pero sabes tú, como que yo no encuentro que es creíble. Tenemos un poder propio que tenemos que desarrollar. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Tiene que ver, pues, amigo, ¿sabe por qué? Porque en el sentido literal de la palabra, cuando usted se empodera, fíjese, se empodera con información, usted tiene poder. Y si usted tiene poder, lo primero que usted tiene que hacer es usar ese poder para beneficiarse usted mismo de la manera más espiritual y sana posible. No se trata aquí de enriquecerse a costa de los demás o de abusar de los demás para uno hacer nada. No estamos hablando de ese poder. Estamos hablando de la conciencia de que usted es alguien, que esto es un hijo de ese Padre Creador, que tiene ese tremendo y vasto universo inconmensurable para nosotros, pero que Él sabe lo que estamos sintiendo y haciendo cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros está Él, con su pedacito que se llama ajustador del pensamiento que yo le he contado. Vamos a poner un poco de música, vamos a despertarnos con más rock del bueno, y nos vamos a meter después a hablar el tema que inicié la semana pasada. Si alguien quiere llamar o quiere hacer una consulta, siempre que sea respecto a estos temas, no hay ningún problema. Y si hay algún tema de salud, recuerden, mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Usted puede mandarme ahí su consulta. Ok, vamos con música. ¿Qué vamos a poner, Juan Carlos? Complicado, estoy complicado. Todo comenzó a brillar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Ya se arrancaba, ahí la vi. Eran pocas palabras que decía, simplemente no volverte a ver. Sentí el sudor, vi desante mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para responder. ¿Cómo me escapaba de esta nueva situación? Yo te volví un vicio, complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Un día mi suerte, cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Caigo sin el campo, dando cuenta que no soy buena. Y si me quería, lo sabía y no le diste valor. Fue egoísta, di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me diga la forma de esta vida, esta locura que me domina. Desperté, la claridad paseaba, mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. ¿Cómo me escapaba de esta nueva situación? Que se volví un vicio, complicado y aturdido. Así me levanté, no era todo lo que contaba. Un día de suerte, cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras, más. favor, escapaste para poder renacer. Siempre queda algo que ver, paso a paso ves, el dolor se va a romper y nada es como el sueño aquel. Es solo con esa sombra en la pared, dejas ya de sonreír. Hoy los años te enseñaron a fingir. La coraza alrededor te protege. Así es la historia, pues estábamos comentando acá el tema de la educación, los sistemas educacionales, cómo están concebidos. Vamos a partir de la base de que hay que ir al colegio, ¿verdad? Pero si usted quiere ir a mandar a su hijo a un buen colegio, tiene que estar pensando en un gasto mensual de por lo menos 250 mil pesos, acá en Santiago, perdón, en Puente Alto. 250 mil, 190 mil, bueno, una persona que vive con el sueldo mínimo, sabemos, ¿verdad?, que no, ni siquiera entra el tema. Pero fíjense lo que cuesta hoy día obtener una vacante en un colegio que, entre comillas, es mejor, que es bueno, digamos. Y aunque paguen lo que paguen, ¿el sistema educacional le está enseñando a pensar hoy día a los niños? O sea, está bien, le está enseñando a pensar en ciertos conceptos, los está educando en base a ciertos conceptos, pero el ejercicio de pensar, ¿existe realmente dentro de la pedagogía actual gente que esté enseñándole a sus alumnos a pensar? Da la impresión que no mucho, porque los niveles de conciencia que muestran sobre todo la juventud, que es la que viene saliendo de los colegios, respecto de temas sociales, de temas de autocuidado, dejan mucho que desear, porque no están pensando, no están reflexionando en las capacidades, en sus potencialidades. Como decía aquí Juan Carlos recién, una reflexión que me decía que, primero, para poder aprender a escribir tienes que saber leer. Pero si no sabes leer, o te cuesta leer, te va a costar escribir. Y si tú no eres capaz de escribir, entonces no tienes la capacidad de pensar. Te digan tan básico, es tan sencillo entender eso, que ahora yo me instalo acá por la radio y le empiezo a explicar que existen 7 billones de planetas habitables, que existen 7 superuniversos, de los cuales yo creo que ustedes quedan locos, están mareados. Pero no importa. Fíjense, la idea es hacer que su mente se expanda. Si usted no entiende mucho lo que yo le digo, ahora va a entender un poco más, porque vamos a bajar un poco esto al terreno humano. Cuando hablamos de la vida de Jesús de Nazaret, tenemos que recordar que existen ya unos documentos de antiquísimo origen, que son los evangelios, que usan muchas iglesias cristianas y católicas. Lo que nos dicen los reveladores es que estos evangelios todos se basan en un primero que escribió el apóstol Andrés, y el ser intermedio que estuvo a cargo de la custodia de este ser humano, este ser intermedio el que nos está entregando este relato, y él nos cuenta cosas que pasaron con estos documentos que escribió Andrés. ¿Quién era Andrés? Hagamos un recuerdo. Dice los reveladores que, y el mismo Andrés, que había uno de los discípulos de Juan, el Bautista, que se llamaba Andrés, que era el que más le llamaba la atención el discurso de Jesús. Y entonces Andrés recibió el siguiente mensaje de Jesús de Nazaret cuando recolectó los primeros 4 apóstoles. Le dijo: te observo desde que viniste a Capernaum y creo que eres el nuevo maestro, le dice Andrés. Y aunque no comprendo tus enseñanzas por completo, estoy plenamente decidido a seguirte. Me sentaré a tus pies y aprenderé toda la verdad sobre el nuevo reino. Jesús entonces, con cordial afirmación, recibió a Andrés como el primero de sus apóstoles. Este Andrés, amigos, este Andrés era un observador silencioso y creyente y muy sincero de la obra que hacía Juan. Y tenía un hermano muy capaz y entusiasta que se llamaba Simón, que era uno de los principales discípulos de Juan. Se podría decir que, en verdad, Simón era uno de los partidarios más importantes de Juan. Sin embargo, Jesús los llamó a su grupo de trabajo. Y entonces, este Andrés después organizó y estructuró una red de mensajeros. Él estaba a cargo de las comunicaciones y el trabajo de los apóstoles. Pero me salté un poco a cuando está trabajando y Jesús de Nazaret con su equipo. Pero yo les cuento esto porque todo el relato que hay en la última parte del libro Urantia, que es la parte cuarta, donde hace los relatos de la vida de Jesús de Nazaret acá en la tierra, todo eso está basado en lo que el ser intermedio que custodiaba a este apóstol, Andrés, que lo cuidaba, él, toda la información la entrega a él, y él es el guía, este ser intermedio, el guía en la investigación para recopilar todos los antecedentes, todos los discursos que hizo Jesús de Nazaret, toda la historia que está asociada a Jesús de Nazaret, cómo llega a la tierra y cómo se va. Todo eso, ¿no es cierto?, está volcado en la cuarta parte del libro Urantia, que son la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero no me quiero apartar un poco del tema, y yo me acuerdo, que esto lo he escuchado muchas veces, ¿por qué vino Jesús a la tierra en esa época y no vino ahora? Incluso hay una obra musical, Jesucristo Superestrella, tal vez podríamos poner un tema de ahí, Juan Carlos, donde Judas, que aparece ahí como un superstar también, Judas le enrostra a Jesús, le dice, ¿por qué no viniste ahora? Porque hay televisión, está la comunicación satelital, se habría hecho famoso más rápido. ¿Por qué vino en esa época? ¿Saben lo que nos revelan estos reveladores? Que fue una época del mayor auge en el desarrollo del pensamiento, en la capacidad reflexiva del hombre, en el desarrollo de la filosofía, en el establecimiento de un comercio, una organización social más limpia, más organizada. En esa época, hace más de 2000 años atrás, el camino que hemos recorrido hasta acá se ha caracterizado por un aumento en el desarrollo tecnológico, ha habido mejoras sustanciales en muchas cosas, pero ha habido un deterioro en la capacidad de los seres humanos de establecer mecanismos de pensamiento, reglas de pensamiento que nos hagan crecer espiritualmente y podamos haber hecho de este mundo un mundo mejor, y no sé la palabra para describir el planeta sumido en guerra, en peleas por el poder, en mentiras institucionalizadas, corrupción en todos los niveles, en todos los países. Estamos escuchando la justicia, estamos escuchando. ¿Para qué le voy a repetir lo que ustedes están viendo con la noticia? Ojo, pero hay que verlo todo. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos sentimientos que nos genera. Ahora que más y yo he cambiado y no sé por qué. Esta interpretación de Camilo Sesto es buenísima, donde Jesús está haciendo una reflexión cuando está a punto de morir. Si puedo pedir que apartes de mí este cáliz y amanece su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué empezado. Yo tenía fe, cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime mesí mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime, ¿por qué quieres que me claven en su cruz? Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Ese no fue el final. En verdad, a Jesús de Nazaret lo mataron en el planeta número 606 del sistema de Satania, y esto se sabe en los otros planetas. Para que ustedes sepan, lo que vino a hacer Jesús acá no era solamente relacionado con nosotros. Yo ya les he contado y recibí muchísimos comentarios respecto al tema este de la doctrina de la expiación. Él no vino a morir y derramar su sangre inocente sobre nosotros para lavar el pecado original y el Padre nos pudiera coger de nuevo. No, él no vino a eso. Él vino a titularse de Creador. Y esto, por eso es que nuestro planeta, en otros mundos lo conocen como el planeta de la cruz. Y él, si bien prometió que iba a volver, eso significa que este planeta es muy importante. Porque aquí se tituló de Creador. Eso lo hemos ido contando y se lo voy a recalcar más adelante, pero estábamos hablando de Nazaret a la tierra en la época en que vino él, que el que vino. Dicen acá los reveladores que el occidente, cuando vino él, no era una época de decadencia espiritual cuando él nació acá. En aquella época, Urantia, recuerdo que Urantia es el nombre cósmico de la tierra, así se conoce. Urantia vivía un periodo de revitalización del pensamiento espiritual y de la vida religiosa de una intensidad tal que no se había conocido en la historia post-adánica ni se ha repetido desde entonces. ¿Se dan cuenta lo importante del comentario? O sea, hoy día que nosotros pensamos que estamos tan evolucionados, ¿de qué evolución me hablan? ¿Cuando muere un niño de hambre cada 2 segundos en la Tierra? ¿Un ser humano muere de hambre? Cuando en estos minutos se están reventando bombas en Siria, en estos minutos los seguidores de Yahvé siguen tratando de quitarle los territorios a los palestinos. ¿Qué evolución? ¿De qué evolución estamos hablando? En esa época era diferente, no había probablemente los avances sociales que probablemente hay ahora, pero sí se pensaba mucho. Estamos hablando de la época de, bueno, no directamente, pero ahí están los filósofos griegos famosos, Heródoto, el padre de la historia. Tenemos a Aristóteles, tenemos a Pitágoras, a Anaximandro, a Eratóstenes. Eratóstenes, 500 años antes de Jesucristo, amigos, para que vean ustedes, no tenía los instrumentos que tenemos hoy día, pero él había demostrado que la Tierra era redonda, incluso había demostrado cuánto medía la Tierra, cuánto era el diámetro de la Tierra. Ya lo sabíamos, sin ningún telescopio. Esas capacidades habían en los seres humanos de esas épocas remotas. Bueno, cuando Micael se encarnó en Urantia, Micael. ¿Quién era Micael? Micael es el nombre de Jesús de Nazaret como Señor de este universo. Él fue el creador de este universo. Si otro día les explico este creador, pero ¿qué tiene que ver con Dios? Bueno, son cosas que hay que analizarlas y hay que irlas recibiendo de a poco, ¿ya? Ok. Entonces, cuando Micael se encarnó en Urantia, el mundo ofrecía las condiciones más favorables para el auto-otorgamiento del Hijo Creador. Fíjense esta frase, el auto-otorgamiento del Hijo Creador. O sea, él vino acá, en un proceso que se llama auto-otorgamiento, vino a vivir como ser humano. Él vino a vivir una de las dimensiones de la vida que él había creado y formaba parte de la experiencia que él como creador tenía que tener, bueno, entre otras cosas para entendernos un poco más, y para titularse como soberano supremo de este universo que él creó. Los siglos anteriores a la época en que vino él, la cultura y el idioma griegos se habían expandido hacia el occidente y hacia el oriente más cercano. Los judíos, que estaban hablando recién en el programa anterior, una raza del Levante, que por su naturaleza eran parte occidentales y parte orientales, contaban con las dotes ideales para utilizarse ese ambiente cultural y lingüístico como medio de difusión de una nueva religión, tanto al este como al oeste. Es decir, el pueblo judío fue elegido por su organización y por cómo estaba distribuido. Por eso él encarnó en ese pueblo. Bueno, estas circunstancias altamente favorables se daban además en un medio particularmente auspicioso debido a la política tolerante de los romanos en el mundo del Mediterráneo. Podemos ver claramente esta combinación de influencias mundiales en las actividades de Pablo, que fue un apóstol después de él. Pablo era un hebreo entre los hebreos por su cultura religiosa y al mismo tiempo era ciudadano romano, que predicó el evangelio de un Mesías judío en lengua griega. Así era esa época de universal. No se ha visto en el occidente, ni previamente, ni desde aquel entonces, nada que se parezca a la civilización de los tiempos de Jesús. La civilización europea estaba unida y coordinada bajo una triple influencia extraordinaria. Para terminar este pedacito, hay que tener en cuenta lo completos que son estos documentos, lo desafiante que es ponerse a leerlo, porque tiene una cantidad de información, que uno se queda, por lo menos me pasa a mí y a muchísima gente que lo lee, se queda como encandilado, como en éxtasis, porque el lenguaje que usaron estos seres interestelares para redactar estos documentos es tan rico, está tan bien redactado, es tan coherente, que verdaderamente se produce un disfrute supremo. No es una novela, este es un libro grueso, tiene muchísimas páginas, más de 2000, sin embargo uno lo puede leer sin darse cuenta, pasan y pasan las páginas. Entonces, los factores de unión de esa época está el sistema político y social de los romanos, nuestros queridos romanos, la cultura y el idioma griego, así como también hasta cierto punto la filosofía griega, y por otro lado la influencia en rápida expansión de las enseñanzas religiosas y morales de los judíos. Dejo hasta aquí para hablarle un poco del pueblo judío de la época. Tan vilipendiados los judíos, pero no nos olvidemos que Jesús fue judío, que los apóstoles eran judíos, y de que la iglesia original, el grupo religioso, cuando hablo iglesia, por favor, no estoy hablando de la iglesia de ahora, estoy hablando de la organización que dejó Jesús, estaba hecha por judíos, por hombres y mujeres, por ricos y esclavos y pobres, por esclavos, por ex soldados. Todo ese grupo eran judíos. ¿Qué fue lo que pasó después? Es lo que tenemos que nosotros entender para poder reorientar esta historia. Entonces, los judíos formaban parte de la más antigua raza semita. No he oído hablar de Sem y Jafet en la Biblia. Esta raza incluía también a los babilonios, a los fenicios y a los más recientes enemigos de Roma, los cartaginenses. Durante la primera parte del primer siglo después de Cristo, los judíos eran el grupo más influyente entre las gentes semitas y ocupaban una posición geográfica particularmente estratégica en el mundo tal como estaba, por ese entonces, gobernado y organizado por el comercio. Amigos, y hasta el día de hoy siguen instalados ahí, hasta el día de hoy sigue siendo importante ese cruce de continentes donde está ahí. Y gastan ingente suma de dinero por mantenerse ahí. Sin embargo, los judíos de la época de Jesús a los de ahora siguen teniendo las mismas diferencias y disputas de esa época. Porque ustedes, no sé, ustedes tienen que buscar noticias. Por ejemplo, si estamos hablando del enfrentamiento que hay en Gaza, del afán del grupo político que está en el poder de los judíos, que trata de arrebatarle, de frenar la recuperación de territorio del pueblo palestino, dentro de los judíos también hay grupos humanos que se oponen a esta masacre, que están en contra de esto y que realizan manifestaciones. Existen. Hay un, no lo vean por favor, pero hay un caso de una chica, una judía, una niñita, una adolescente luchadora por los derechos humanos de los palestinos, que ella fue aplastada por un tanque judío donde ella se puso para que no avanzara, para que no fuera a atacar a los palestinos, y esta niñita se puso ahí y el tanque le pasó por encima y la mató, y ella era judía. Entonces tenemos que ser justos, tenemos que ver todas las verdades, todo, tanto para bien como para mal. Bueno, desde esa época hasta ahora las cosas siguen ahí, siguen peleando ese territorio, no sé hasta cuándo. Bueno, en aquella época muchas de las grandes carreteras que unían a las naciones de la antigüedad pasaban por Palestina, que de este modo se convirtió en el cruce de tres continentes. Por Palestina pasaron los viajeros, los comerciantes y los ejércitos de Babilonia, Asiria, Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma, todos esos imperios. Desde tiempos inmemoriales, muchas de las rutas de las caravanas del Oriente pasaban por alguna parte de esta región para llegar a los escasos buenos puertos del extremo oriental del Mediterráneo. De allí zarpaban los barcos que llevaban mercancías al occidente marítimo. Más de la mitad de estas caravanas pasaban a través o cerca de la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea. Este polimorfismo, esta mezcla de pueblos, de razas, de idiomas, hizo de los galileos un grupo mucho más difícil de manejar por las élites religiosas de los judíos, por lo tanto, de la religión judía de la época. Por lo tanto, los galileos eran mal mirados, eran como, no los consideraban mucho, y más encima, Jesús era galileo. Entonces, cuando llegaba este galileo a predicar, a explicar, a enseñar en los templos de los judíos, ellos decían, ¿cómo este galileo, quién es que viene a tratar de enseñarnos? Y claro, la gente lo seguía, multitudes. Pero sí está en lo que nos cuentan los reveladores. Así como tenía 12 apóstoles, también tenía 12 diaconisas. Jesús, diaconisas, era un grupo de mujeres que lo organizó. Porque él sostenía que el evangelio del reino, que la noticia que él traía, era para hombres y mujeres. Entonces las mujeres tenían un rol importantísimo dentro de su trabajo. Y él, dentro del grupo, porque tenía los 12 apóstoles, estaban las diaconisas, también había una multitud que lo seguía, y eran muchísimas mujeres. De hecho, cuando lo matan, las que se quedaron al pie de la cruz eran mujeres, excepto Juan. Pero mujeres, las que fueron a la tumba eran mujeres. Que está en los albores del cristianismo. Después se fue perdiendo, pero Jesús de Nazaret vino a rescatar este rol de la mujer. Hay unas preguntas, Juan Carlos. Sí, vamos acá con las preguntas que nos hicieron algunas personas, estimado Leonel Alberto Rojas. No, a ver si puedo contestar. Pregunta número uno. De acuerdo a lo que está usted explicando, pregunta Igor González, ¿no existiría una iglesia definitiva de Jesús? Pregunta número uno. José Luis Ramírez, primera vez que escucho este programa, soy anárquico, sin embargo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, pero esto, ¿por qué no ha sido difundido a todo el mundo? ¿Se acabaría las religiones con esto? Le quiero hacer una pregunta, señor Rojas. Finalmente, Jesús, al ser, como usted dice, el creador pero hecho hombre, ¿habrá dejado una descendencia con María Magdalena, como se dice? Y la pregunta última la hace Iván González. Muy impactado con este programa, lo que usted plantea rompe paradigma. Me cuesta comprender y aceptar lo que plantea. Sin embargo, invita a la reflexión, porque es un programa muy interesante. La pregunta es, ¿existe finalmente el diablo? ¿Y dónde está? Bien. Buenas preguntas, Donato. Miren, es bien recurrente que la gente dice, oye, pero si está esta información, ¿por qué no se conoce? Claro. Yo le dejo a vuestra imaginación la respuesta. ¿Qué pasaría si esto se conociera? Pero para que ustedes sean optimistas, existimos miles de personas en el mundo que estamos constantemente trabajando y comunicados, y nuestro único objetivo, nosotros no queremos fundar una religión ni nada, solamente necesitamos que esto se difunda, nada más. esto no se vende, usted no tiene que pagar, esto es mente, abra su mente, es conocimiento. Bueno, yendo a las preguntas, voy a partir por la del final, Juan Carlos. ¿Existe? Sí, existe el diablo. Dentro de lo que nos cuentan aquí en los documentos del libro Urantia, hace muchísimo tiempo atrás, cuando todo era hermoso, cuando aquí en este planeta habían llegado razas desde afuera del planeta para mezclarse con nosotros, elevar la estirpe, mejorar la, ¿cómo se dice?, los genes, la genética de los monitos originales que éramos nosotros, porque éramos eso, éramos lemures, prácticamente de esos parientes éramos, hasta lo que somos ahora, esta belleza que ustedes contemplan atrás de la cámara que estoy saludando, ¿ya? Y todos ustedes, hubo un proceso que se inició hace alrededor de 500.000 años, no, en este minuto no tengo los números, cuando uno está al aire hay varias cosas que se confunden, a veces digo tontera, yo después me escucho y digo chuta, lapsus. Pero 500.000 años atrás aproximadamente, comenzó esta época en donde se nos fue entregando, aparte de que estos seres interestelares que llegaron acá, una orden de elevadores biológicos que vino a mezclarse con esta raza, a tener hijos acá, fueron introduciendo estos genes para hacer que nosotros fuéramos desarrollándonos, fuéramos teniendo un mejor cráneo, fuéramos teniendo más habilidades, fuéramos aprendiendo a hablar, varias cosas, con el fin de que nosotros creciéramos espiritualmente. Para eso era. No era para que nos enseñaran a pescar solamente o hacer casas bonitas, no. El objetivo del desarrollo de la vida humana es llegar a hacernos uno con nuestro juntador del pensamiento y evolucionar y seguir viviendo muchísimos siglos más, miles de años, hasta llegar a ver al Padre Universal. Ese es el sentido de la vida humana. Entonces, hace alrededor de 250, 600 mil años atrás, se produjo acá, en este sector del universo, una insurrección que fue liderada por Lucifer, que incluso aparece en la Biblia, pedacitos de esto, le llaman Lucero, Lucero, Lucifer. Y dentro de las tradiciones, yo esta historia la escuché de mi mamá. Yo no sé de dónde sacó esta información, pero me habló de que hubo una guerra en el cielo y finalmente Miguel, con sus ángeles, derribaron a estos demonios, a estos, ¿cómo se dice?, insurrectos, y se produjo, y esto está en el conocimiento popular, pero lo que nos cuentan los reveladores, que hace esa época, 300.000 años atrás, hubo una insurrección que costó muchísimo, fue muy cara, porque la lucha que se produjo en el cielo, en nuestro cielo, en la vida y la muerte tienen otra dimensión. En el cielo, la muerte es la extinción eterna, es el fin, se acaba, eso es la muerte. En nuestra dimensión, la muerte es dejar este cuerpo físico y proseguir nuestro camino de otra manera. No todo eso lo conocemos bien, y esta confusión que se instaló a partir de esa rebelión, que también nos atrapó a nosotros, a este pequeño planeta, desde ese momento se sembró la confusión acá y quedamos como estamos. Y el diablo, finalmente, para terminar, está acá, y su nombre original es Caligastia. Él estaba a cargo, era el príncipe planetario de Urantia en esa época, y como él se alió con Lucifer y con Satanás, formó parte de la rebelión, fue derrotado y finalmente quedó acá, junto con otros seres caídos también. Satanás está prisionero en otra parte, en una esfera, Lucifer también, a la espera del juicio. Entonces, de ahí nace la confusión que se instaló en esta parte del universo, porque como se produjo esta rebelión que abarcó muchos planetas, entonces fuimos aislados de los circuitos de las comunicaciones con el resto del universo. Y fue por eso que pasó lo que pasó con nosotros y aparece estoy viendo WhatsApp, aparece este hecho, perdón. Entonces después viene la otra pregunta, que también es muy relevante y siempre la hacen. Jesús no fundó, él fundó una iglesia, fundó un grupo, fundó una nueva religión, pero él, estas iglesias que nosotros conocemos, no las fundó él, lamentó decirlo, pero en ninguna parte aparece ahí esa frase que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa parece una frase parecida, pero como lo dice este mismo revelador, que es el ser intermedio secundario que custodió Andrés, él en este documento, el 121, que está en el libro Durante, que ustedes pueden también acceder, él nos dice que hubieron después muchas manipulaciones de estos textos. Y una de las manipulaciones que se hicieron fue justamente acomodar los textos para poder justificar la dominación y la organización, tal vez con buena intención lo hicieron. Tal vez, no lo sé, no lo podría juzgar porque yo no estuve, pero no se fundó la iglesia en esa época. Espérate, hay una parte que ha dicho, otra pregunta, no sé si me queda un tema fuera de la... porque hablé de por qué no se conoce estos documentos, hablé quién es el diablo, hablé de que Jesús no fundó ninguna iglesia. Y lo otro es, forma parte de la confusión que tratan de meter esto, porque Caligastia no está instalado acá, descansando, ni veraneando, ni esperando. Él está trabajando, está confundiendo. Y él no es un tipo feo con cuernos, así feo como lo pintan, no. Él es un ser absolutamente atractivo, muy seductor, era bellísimo también, y está acá y está trabajando también acá en el planeta. Y cuando estos amigos periodistas que hicieron el programa anterior nos hablan y tratan de informar cosas tremendas que pasan acá, donde existen grupos, dinastías, grupos de poder, que les importa un bledo que las fábricas de armas, que esos recursos, esas enormes sumas de dinero que se invierten en armamento, no les importa nada que con una pura bomba destruyan una ciudad completa. Existe un arsenal de armas enorme. Yo me pregunto, ¿para qué? Hola, si con que hagan explotar un par de bombas de esas acá al planeta. O sea, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién cree ustedes que ganaría si se destruye este planeta? No nosotros, precisamente. ¿Se fijan? ¿Cómo que hay algo más? Ya, la otra pregunta, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Perdona. No hubo ninguna dinastía fundada por Jesús de Nazaret. Él nunca tuvo hijos con la Magdalena. María Magdalena era la jefa de las diaconisas, efectivamente era una prostituta, y Jesús de Nazaret le abrió un camino y ella se convirtió en una de las mujeres más fructíferas, siendo el origen que tenía, en el trabajo del reino. Pero la idea, el objetivo de hacer desaparecer un poco el peso espiritual de Jesús de Nazaret, ligándolo a una vieja historia como estas típicas historias domésticas de ahora, eso tiene un fin, que es confundir. No es tal. Dale. Bueno, las siguientes preguntas llegan en este momento de parte de Ignacio González, que me hace una pregunta muy interesante el programa. Sin embargo, en el Concilio de Nicea se dejaron de lado algunos libros que se denominan apócrifos en la Biblia. ¿Cuál es su mirada frente a este tema? ¿Por qué la Iglesia los manipuló a beneficio de ellos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Mantenernos dormidos? Pregunta número uno. Y la pregunta número dos, que te llega de parte de Felipe Pizarro. Estoy escuchando en Pudahuel este programa, realmente impactado. ¿Dónde puedo conseguir el libro Urantia? ¿Estaré preparado, evolucionado para poder entenderlo y comprenderlo? Porque lo que usted nos enseña o da a conocer rompe todo lo que hemos aprendido durante años en el colegio. Hice la primera comunión y me siento arrepentido porque jamás le tomé sentido a lo que estaba haciendo. ¿Cuál es verdaderamente mi misión en el mundo de Leonel? ¿Cómo descubrirla? Buenísimas las preguntas. Gracias, Felipe. Gracias a todos los auditores. Mira, a ver, tratando de ir un poco en orden. Mira, ¿cuál es el sentido? ¿Estás preparado? Yo diría que si nosotros tuviéramos acceso a la realidad real, ¿cómo es? Nadie, ningún ser humano está preparado. Yo le he dicho que en nuestro sentido estamos hechos de tal manera que podemos recibir de a poco. Si usted toma... están llamando un niñito que va al colegio en primero básico, usted no le enseña el teorema de Pitágoras de inmediato. Ese niñito tiene que pasar por un proceso educativo de instrucción. Lo mismo están haciendo con la humanidad. Nos están entregando información, que esta información tiene que ser asimilada por la humanidad, que es como un niñito, y en el paso de las décadas y de los años este conocimiento se va a ir irradiando a través de un simple ejercicio, que es el acto de pensar en una frecuencia espiritual más elevada. Porque en algunos programas anteriores yo les expliqué, y busquen por favor en internet, busquen en YouTube, busquen en Google, la teoría del centésimo mono, que demuestra que entre los mamíferos es posible que una idea que tiene un grupo, esa idea se pueda expandir sin siquiera conocerse, a través de una mente cósmica, una mente universal que tenemos todos. Entonces, si bien, Felipe, tú puedes tomar este libro y empezar a leerlo, probablemente hay algunas cosas que no vas a entender, mantente. ¿Sabes por qué? Porque dentro tuyo y dentro de la enseñanza que están acá por estos reveladores, hay un pedazo de Dios. Y ese pedazo de Dios se pone a vibrar en ti cuando tú haces este acto supremo, este acto de arrojo, ¿ya?, de voluntad, este temerario arrojo de empezar a escarbar dentro del conocimiento más elevado que puede haber. Y que tiene que ver con la verdad absoluta, con el sentido que tiene la vida. Si a esta vida nosotros, claro, tenemos que comer, para poder comer tenemos que obtener recursos, para tener esos recursos hay que desarrollar una actividad, pero ese no es el sentido de la vida. No es el sentido de la vida acumular solamente una buena casa, que hay que tenerla así, porque hay que estar cómodos, porque el hombre puede pensar después que ha comido. Esa es una frase muy popular. Entonces tenemos que estar como seres humanos, estructurados, ordenados, y en ese minuto nosotros podemos canalizar nuestras energías superiores en la búsqueda de esto, de la espiritualidad, de la elevación, del contacto con Dios. Entonces, tú puedes tomar este libro que está gratis en www.urantia.org. Vas a ver la cantidad de idiomas en la que está. Puedes bajarlo de distintas formas. También yo tengo para regalar a las personas que tengan más motivados por leerlo. Es un libro caro, pero sin embargo yo dispongo de acceso. Hay fundaciones, hay grupos en el planeta que se encargan de difundir a las personas que están más motivadas a entregarle un libro, porque este es un libro que hay que tenerlo en el velador. Este es un libro que, junto con el otro también, ¿ya? Entonces, claro, en el concilio de Nicea, y no solamente en ese concilio, sino que otros concilios más, incluso se debatió. Fíjense, estas personas que hoy día tratan de enseñarle moral al mundo, el pasado que tienen, si acaso la mujer tenía alma o no, si la mujer tenía derecho a salvarse. Eso se discutió en un concilio. ¿Cómo andarían de perdidos en esa época? Y yo les aseguro, creo, a la luz de cómo ocurren las cosas, porque amigo, usted tiene que ver, si usted quiere conocer una persona, no escuche lo que piensa, sino que vea lo que hace, y por sus hechos los conoceréis, también dijo alguien por ahí, ¿verdad? Si ustedes ven el desprecio con que la mujer ha sido tratada siempre por la mayoría de estas religiones, no solamente las cristianas, sino que también en el otro lado del mundo, los musulmanes, la mujer ni siquiera tiene derecho a que la miren, el tremendo miedo que le tienen a la mujer. Siempre existió eso. Y esto lo vino a sacar a la luz, lo vino a romper Jesús de Nazaret en esa época. Entonces, todas estas religiones, estos grupos que se organizaron después, que fueron dejando de lado a la mujer, yo creo que es porque le tienen miedo. Porque la mujer es la que propaga la vida. La mujer tiene un tremendo poder. Y la mujer es dueña, absoluta dueña de sus decisiones y de su cuerpo. No puede venir nadie a meterse a su cama, mi amiga, a decirle si usted tiene que tomar anticonceptivo o no. Si usted hace esto, se va a ir al cielo. Y si no lo hace, eso no corre. Dios es igual para todos. Para todos. Seamos negros, blancos, mujeres, hombres, gays, lo que sea. Usted es un ser humano, tiene el mismo derecho que todos. Y esto me hace enojarme, ¿sabes por qué? Porque... A ver, dame. De parte de una amiga que está en la décima región escuchándote, y dice, bueno, ¿y entonces por qué la iglesia se mete en nuestras camas? ¿Cuál es el objetivo de que la iglesia se...? Pero yo le repito, piénselo. ¿Cuál es el objetivo? Te pregunta, una amiga. El objetivo, según mi punto de vista, para controlarla a través de la mente. La masa electoral de la mujer es impresionante. ¿Y quiénes son los más interesados en manipular el voto femenino? ¿Quiénes se encargaron durante siglos, durante años, de impedir que la mujer tuviera derecho a voto? Ni siquiera podían votar, y ahora le vienen a decir a usted si tiene derecho o no a usar su cuerpo. Amiga mía, busque esta información. No me pregunte a mí, pregúntese usted. Si usted tiene los elementos para responder, ¿por qué? Porque la mujer, en la medida que se libera y se empodera, la mujer puede hacer cambiar la sociedad mucho más fácilmente, porque es la que propaga la vida, es la que le enseña a los niños, es la que le transmite las primeras oraciones, las hace la mamá. Y si a esa mamá le enseña a un niño de chiquitito a que él es un ser humano, que es un hijo de Dios porque tiene un pedacito de Dios en él, y le empieza a entregar esa información desde chiquitito, ¿usted cree que ese niño cuando crezca se va a prestar para ser manipulado? Por eso es que es importante manipular a la mujer. Ya, no me quiero enojar porque ahí me largo a decir cosas que no corresponden. Me quedan 2 minutos y quería terminar para decirles que estoy preparando un programa especial para ver con Juan Carlos. Ya, ¿de qué manera lo podemos irradiar para el 21 de agosto? Dime. Alberto. Flores, ¿por qué dice el caballero que el cumpleaños de Jesús en agosto no es Navidad? Sí. Mira, bien brevemente, según lo que nos cuentan los reveladores y según ustedes mismos se pueden dar cuenta, para Navidad, Belén, Nazaret, es una zona cubierta por el invierno en esa zona. Temperatura 10, 9 grados bajo cero. Imposible que hayan habido caravanas de personas yendo a censarse para que los romanos los contaran. Eso ocurrió en otra época, ocurrió en primavera. Y la primavera en esa zona es en esta época, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, los tiempos cálidos. La Navidad se celebra el 25 de diciembre porque hubo un momento en donde se fijó esta fiesta con el propósito de eclipsar una fiesta pagana, que pagana desde el punto de vista, claro, de los cristianos, donde se celebraba a otro dios, al dios Mitra. Había una fiesta que se duraba como 3 días con carnaval, con tuti, con carnaval, con lo que a ustedes se le ocurra. Entonces se instauró la celebración del nacimiento de Jesús en esa fecha por esa razón. Pero la verdad es que Jesús nació, según nos cuentan los reveladores y según está acá descrito en los documentos, el 21 de agosto al mediodía. Nació en un pesebre, en un lugar que después María fue sacada de ahí, porque cuando se dieron cuenta de que había tenido una guagua, hubo unas personas que se movieron y le dejaron el espacio para... Y esas cosas están contadas también acá, porque los evangelios algo relatan, ¿ya? Pero los evangelios han sido manipulados en la parte que tiene que ver con la ¿cómo te dijera yo? De la instauración de grupos de poder. Han habido guerras por esto, han habido cismas tremendos, que si María era o no era virgen. María tuvo 8 hijos, y eso no la hace menos digna y menos mujer porque tuvo 8 hijos. No la hace menos digna porque no era virgen. ¿Se dan cuenta dónde está apunta siempre la manipulación hacia la mujer? María era una mujer que no creía mucho en lo que estaba haciendo Jesús. Él quería que su hijo fuera un capitán guerrero, ¿ya? Que luchara contra los romanos. Solamente cuando muere Jesús, María entiende qué era lo que vino a ser Jesús. Duro, pero a la vez hermoso. Porque María era una fe vehemente luchadora. Era una fiera para defender a su hijo, cuidarlo. Siempre estuvo. Dudaba de... Para terminar un poco, esa es la fecha real del nacimiento de Jesús de Nazaret, del cual hay mucha gente todavía que se está enterando de esto, y nosotros también lo celebramos. De hecho, el 18 tenemos por ahí una reunión en la Plaza Ñuñoa, y hay distintos grupos que se juntan, porque, les repito, este conocimiento no es para fundar un movimiento, nada. Este conocimiento es para su mente, para usted, porque la medida que usted personalmente entiende esto, usted se da cuenta que la vida es algo muy personal, que usted vino solo y usted se va solo. Si bien lo trajeron sin preguntarle, usted tuvo una oportunidad para desarrollar un alma evolutiva que, gracias al ajustador del pensamiento que vive en su cabecita, usted está haciéndola crecer. Y cuando usted se vaya a este mundo, su cuerpo lo tiremos a la basura, su mente se va a morir, pero su alma subsiste. Y eso es lo que se le llaman la salvación. Eso es la persistencia de la existencia después de la muerte. Dejo por aquí este programa, estén atentos porque vamos a tener un programa especial para el 21 de agosto. Buenas noches, www.urantia.org, internet gratis, bájenlo. Y si alguien le interesa el libro, me manda un correo a leonel.rojas@gmail.com o a la radio, y yo me encargo de que le haga llegar. Abrazos, buenas noches, felices sueños, chao.